23 minutos sobre las 12 del mediodía. Vamos rápidamente con nuestro espacio Cosa de Todos, porque además hoy vamos a poder abordar novedades en un buen número de concejalías que son las que están bajo responsabilidad de los dos integrantes del equipo municipal de gobierno que hoy nos acompañan. Ya saben, en esa participación se va alternando del equipo de gobierno y los diferentes grupos de la corporación municipal. Hoy, como les comentamos, pues integrantes del gobierno municipal, y en concreto ya están con nosotros aquí en los estudios de la radio Isabel María Bazán, que como saben es concejal de Servicios Sociales, Educación, la Escuela Municipal de Música, Barrio, Infancia, Tráfico y Policía. O también, además de Isabel María Bazán, Manuel Ángel Chacón, delegado municipal de Urbanismo, Vías y Obras, Agua, Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria. Así que imagínense, solo con las áreas que hemos comentado, el buen número de temas, de ámbitos en los que pueden dejarnos sus preguntas. Los teléfonos de la radio ya a su disposición, nuestro correo electrónico, también la aplicación LINE, por cierto, que hemos tenido algún problema en estos dos últimos días, pero ya subsanados, así que también pueden utilizarla para hacernos llegar las preguntas. Y ya comenzamos saludando a Isabel María Bazán, lo dicho, y Manuel Ángel Chacón. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Si os parece, vamos a quedarnos con el repaso a novedades, en primer lugar, en distintas áreas. Y en ese sentido, bueno, pues Manuel Ángel, Isabel María, Manuel Ángel, que abre un poco. Y en ese sentido, bueno, pues si te parece, en principio, destacar en urbanismo, evidentemente, bueno, pues se siguen dando pasos en torno al PGOI. Por cierto, que veía en la web del ayuntamiento que está todo el documento de avance, ¿no?, colgado. Efectivamente, en relación al PGO, ¿no?, que es el documento estrella, que cada vez que estamos por aquí hablamos de él, ¿no?, y nos referimos, pues de hecho entendíamos que es el instrumento o la herramienta principal o nuestras nuevas reglas de juego de cara a la ordenación urbanística de Ubrique. Bueno, saben todos nuestros oyentes que en el último pleno del año, el día 29 de diciembre, si no me equivoco, se aprobó ya el documento de avance por fin, es decir, ya empezó a rodar de manera formal y definitiva, esperemos. Bueno, y ahora hay que seguir trabajándolo, como tú bien dices. A la vuelta de las fiestas navideñas se pusieron en contacto con nosotros el equipo redactor para decirnos que iban a seguir avanzando en el desarrollo del mismo de cara a su aprobación inicial, y tengo previsto reunirme con ellos para la segunda semana de febrero. Está pendiente que me concreten el día que van a estar por aquí. Claro, tienen que mirar tema de agenda, pero lo previsible es que en la segunda semana del mes de febrero estemos por aquí para ir coordinando las tareas a pie de campo para ir madurando este documento que se llevará a la aprobación inicial previo proceso participativo, como cada vez que nos hemos referido a este documento. Así que en esa fase estamos y continuando, ¿no?, como se suele decir. Pasamos, si te parece, ya a vías y obras, donde también hay novedades que apuntar, ¿no? Sí, es decir, tengo, bueno, hay una parte importante de tema de vías y obras, un poco relacionado con urbanismo. A mí me gusta decir urbanismo, vías y obras, porque entiendo que es un área que va de la mano, junto con al final con medio ambiente, ¿no?, formando desarrollo sostenible. Un tema importante de cara a nuestro municipio es que se está terminando ya también el proyecto de la nave de básica, es decir, esperemos que, por lo que me dicen, hoy ya jueves, en esta semana, a principios de la que viene, puede estar terminado el proyecto de cara a la licitación para la nave de básica. Es importante, nos va a dotar de un espacio donde los miembros de la empresa que gestiona los servicios de limpieza se van a poder trasladar a sus nuevas instalaciones, dejando espacios nuevos libres y también concentrando lo que es el punto de coordinación del servicio prácticamente en la sierra, con lo cual son servicios que de una manera u otra se van a concentrar en Ubrique, y eso siempre redunda en el bien de nuestro pueblo. Siguiendo un poco con vías y obras, hay una parte muy importante que también he estado comentándolo por aquí cuando he pasado, y así también informé en el pleno del martes, la calle Practicante Antonio Río, que es una calle que como todo el mundo sabe, nos tiene en vilo. Sabemos que a principios de diciembre se encargó el estudio geotécnico. Vinieron por aquí del laboratorio, han estado recogiendo muestras, haciendo estudios de campo, con maquinaria pesada, si han estado, que yo sepa, al menos dos veces. Se han recogido las muestras, se han estado analizando, se ha elaborado el informe. Y el mismo martes, día del pleno, me llegó por correo electrónico el adelanto del informe. El informe tiene 75 folios, por las dos caras. O sea que es un trabajo concienzudo y de detalle en el que nos tiene que dar respuesta a cuál es el problema, cuál es el previsible comportamiento del terreno y cómo atajar ese problema. E inmediatamente, según me llegó el correo, me he dirigido a la empresa y les he pedido una reunión para que vengan junto con los responsables técnicos municipales a fin de, como te digo, poner luz y taquígrafo a, es decir, los datos técnicos de kilonewton y centímetro cuadrado por espesor de terreno tal, nos lo traduzcan al lenguaje román paladín y nos digan qué hay que hacer y cómo se hace para solventar este problema. Así que un poco más avanzado este tema, ¿no? También relacionado con urbanismo, si te parece, adelantar que también lo informé en el pleno, vamos a dirigir un escrito a un tema que nos preocupa. Hemos visto que la ocupación de la vía pública es algo que no está todo lo bien regularizado que entendemos que debiera estar. En base a esto, como te digo, vamos a hacer un escrito a los usuarios de la vía pública. Fundamentalmente, ahora mismo me dirijo a temas de veladores, para, de alguna manera, recordar las normas de funcionamiento, es decir, normalizar el funcionamiento actual, en algunos casos actualizar algunos servicios que no están todos los actualizados que debieran estar, y a la vez ya hemos encargado la elaboración de una ordenanza reguladora de veladores que Ubrique no tiene. Al no tener una ordenanza reguladora de veladores, lo que se está haciendo actualmente es se tira de la tasa de ocupación de la vía pública. Yo entiendo que un velador tiene la suficiente entidad e importancia en nuestro municipio. Y si es verdad que queremos seguir apostando por el turismo para que esté regularizado, ordenado y mantengamos las mínimas normas de convivencia, tanto el que propone el velador para rentabilizar un establecimiento como el vecino que tiene que disfrutar de los veladores y pasar por las calles. Así que imagino que sobre todo a todos se nos viene a la cabeza la Avenida de España, pero también otra zona que en definitiva se regulariza lo que era un poco anárquico, claro, en algún caso, ¿no? Efectivamente, es verdad que hay que también reconocer que en la mayoría de los establecimientos están cumpliendo perfectamente con sus obligaciones, pero también es verdad que hay algunos que no. Entonces, en base a eso, vamos a recordar el normal funcionamiento hasta ahora con lo que tenemos y queremos ir recabando datos para esa nueva ordenanza cuando esté disponible para lo que te digo, tal como se llama, regular el uso y disfrute de los espacios públicos. Una cuestión que además no había llegado en programas anteriores, alguna pregunta al respecto. Efectivamente. No sé si otras cuestiones más sobre... Sí, bueno, cuestiones... La verdad es que vía y obra y... Podemos hablar ya de número de proyectos también. Bueno, aparte de las obras que todo el mundo está viendo que se están desarrollando, tema importante, es decir, nos hemos dirigido también por un tema que nos afecta a todos, como el tema de carreteras, por ejemplo. Habrán visto nuestros vecinos que están del Departamento de Conservación de Carreteras, que han estado por nuestro municipio, por los aledaños del mismo. Esto responde a un compromiso que ya adquirió la delegada de Fomento y Vivienda cuando estuvo por aquí. Se le dio un dossier completísimo que nos elaboraron los servicios técnicos en relación a cómo están los accesos a Ubrique y el propio tránsito de la travesía en Ubrique. Ahí se dieron unos compromisos que además le dijimos a la delegada que, aparte de ese gran dossier que le habíamos mandado, le íbamos ahí puntualizando en detalle. Es decir, el tema que habrán visto los vecinos de los malacones responde a que además les remitimos una carta hace poca fecha diciéndole que les pedíamos, por un lado, el pintado de la travesía, la revisión de la señalización vertical y horizontal, las pinturas. Se han comprometido y me dijeron que en este mes iban a estar por aquí y como te digo, en ese documento iba también el que yo les pedía que habíamos visto que los malacones de seguridad de la carretera estaban desde hace años ya algunos caído, que tenían que pasar por aquí y como competencia suya que era mantener la conservación de la carretera. Eso, ahora lo están haciendo y me yo sigo confiando en lo que me en lo que se comprometieron conmigo. Y de hecho el jefe de servicio habló personalmente conmigo y me decía que la travesía de Ubrique no la iban a pintar no la iban a pintar ellos. Hago un paréntesis. El ayuntamiento tiene un servicio de mantenimiento de las señales horizontales, es decir, de la pintura. ¿Qué pasa? Que yo les decía que habíamos hecho una obra recientemente en la zona de la calle San Sebastián, que estábamos pendientes del pintado, de la delimitación, de los pasos de peatones y demás, y que como parte de la travesía que apelaba a que vinieran y de manera profesionalizada, es decir, no manteniendo nosotros con nuestro el personal de del ayuntamiento manteniendo las pinturas preexistentes, sino que vinieran ellos, pintaran por primera vez sobre ese nuevo asfalto, a partir de ahí ya nos haríamos cargo, como siempre, de mantenerlo, pero era lógico que fuese personal cualificado de carretera quien viniera a hacer la primera pintada, digamos, y con en aras de que se mantuviera en el tiempo y además acorde al código de circulación. Como te digo, se comprometieron a que lo iban a hacer y confío en ellos. De hecho, están con los malacones y espero que en breve vengan a pintar, porque ya si no habrá que hacer otra llamada. Malacones, por ejemplo, en el acceso, ¿no? Por la parte de las cumbres, la zona del cementerio, por allí ya se puede ver. Que han estado por allí reconstruyendo los malacones. También le dirigimos otras diciéndole, apelando un poco a que el estado de la carretera en el que se encontraba, habíamos detectado que se habían producido en nuestro término municipal algunos accidentes, a nuestro parecer, por encima, digamos, del reparto estadístico que pueda haber de accidentes en cualquier vía, pero entendíamos que parecía que había más accidentes de los... Últimamente se estaban dando algunos accidentes, sobre todo en la carretera de corte. Le hemos dirigido también un escrito diciéndole que hay un punto ahí en el que nos gustaría que lo estudiaran concretamente y además que nos propongan las medidas a realizar. Bien, que la ejecuten directamente o que nos digan que, en qué medida podemos actuar nosotros para que, de ser así, se puedan evitar el mayor número de accidentes posibles. Uh-huh. Si hablamos de obras, hay dos o tres zonas que bueno, pues son protagonistas, ¿no?, en los últimos meses, o van a serlo. Calle San Sebastián, tú te has referido a ello para finalizar, ¿no?, esa vía ya. Fuente San Francisco, Pinitos, Caldereto y Ministro Fernández Ordóñez. Sí, te puedo ir diciendo. Ministro Fernández Ordóñez está metida en los planes provinciales está solicitada para ejecutar la plaza de Ministro Fernández Ordóñez en los planes provinciales del año 2016. Esa plaza tiene un problema que padecen tanto los vecinos como los usuarios de los aparcamientos que hay por allí. Sí, es que la plazoleta se cala, se moja todos los bajos de la misma, con lo cual los coches se están mojando cada vez que llueve. Pero nos hemos propuesto hacer una actuación un poco más integral y de rehabilitación. La idea es, además de evitar el tema del calado de la plaza, ponerla en valor. Es decir, hacer algún tipo de actuación en el que está trabajando los servicios técnicos, de manera que las tres plataformas que tiene la plaza tengan algún encanto que atraiga a los usuarios, o los vecinos, mejor dicho, para disfrutar de la misma. Ahora mismo pasamos por allí, aquello tiene un aspecto un poco desangelado y es verdad que no se aprovecha, ¿no?, por los vecinos, y un punto que creemos que puede tener más vida y más aprovechamiento por parte de los vecinos. Y está incluido dentro de esos planes provinciales de 2016. Pinito era de los planes de 2015. Actualmente puedo decirte que ya está el personal seleccionado y se les está haciendo el reconocimiento, bueno, el examen de seguridad y salud. Por normativa, el personal que entra a trabajar en obra tiene que tener ese certificado de esa cualificación, digamos, por un lado, porque se le da una formación en seguridad y salud, y además el examen médico que certifica que es apto para la realización de las tareas. Ahora mismo se les está haciendo esos exámenes y es cuestión, vamos, creo que se está además licitando los materiales, obras, herramientas y demás para meter mano casi sobre la marcha. Igualmente, el plan de activación profesional también estamos, que a principio de la semana que viene seguramente se comience. Otra obra que la gente estará viendo es el de la calle Avenida Juan de la Rosa, se está haciendo con los planes de inclusión. Allí lo que estamos haciendo es... los usuarios de la zona habrán visto que cuando se ha venido asfaltando la carretera, se ha ido elevando, se ha asfaltado sobre asfalto, con lo cual los márgenes de la carretera cada vez eran más pequeños en unos puntos y en otros además se quedaban más profundos. Es decir, los coches se aparcaban y se quedaban casi 5, 6, incluso 10 centímetros por debajo del asfalto. ¿Qué provocaba? Que en los días de lluvia, aparcabas allí y no te podías bajar del coche porque estabas en medio de un lago. Estamos reordenando los aparcamientos. Hemos aprovechado además para quitar las especies arbóreas que había allí, que eran aligustres. Estos árboles tenían muchos problemas tanto de suciedad como de alergia. Eran unos alérgenos muy potentes y se van a sustituir por tipo cítrico. Además, aprovecho, bueno, esta mañana mismo estaba dirigiéndole un escrito a una asociación de vecinos que nos habían pedido allí que hubiese un acceso peatonal. Les informaba también, y aquí aprovecho también en los micrófonos para decirlo, que vamos a poner lo mismo que está a la altura de los Tres Caminos, los bolardos que hay con cadena, para darle la misma uniformidad y tratamiento. Es decir, se van a continuar de manera que entre los bolardos y la pared habrá un metro, y se habilita con esto una zona peatonal para que los usuarios del colegio puedan llegar peatonalmente hasta la barrera de Andalucía. Era otro problema, el hecho de ausencia de acerado en realidad allí por el aparcamiento de los vehículos, sobre todo de los críos y los padres para el colegio. Que no va a ser un acerado como tal, entendiéndose por acerado, por la losa tipo de acera, sino que es un empedrado, como el que estamos viendo por muchas de nuestras calles, a nivel, pero separado con unas barreras metálicas para que, unos volardos, unos topes, para que los vehículos no toquen la pared, de manera que haya mínimo un metro de separación y puedan circular, bueno, los transeúntes más que circular. Peatones. Pues eso en relación al capítulo de vías y obras. La verdad es que seguramente podríamos entrar en muchísimos otros temas, pero se nos va a ir el tiempo, así que vamos pasando a otras áreas. Por ejemplo, en cuestión de agua. Sí, bueno, de agua, básicamente lamentar la poca lluvia, ¿no? El año hidrológico que estamos padeciendo, todos estamos viendo que este año está lloviendo muy poco. Tengo por aquí el dato porque me lo llevé en la agenda para el pleno y, bueno, si es de interés, el año hidrológico, que como todos saben comienza en septiembre, desde entonces hasta ahora han caído 377 litros por metro cuadrado en nuestro término. Esto, si lo comparamos con el año anterior, en el mismo periodo fueron 616 litros. Hay una bajada sensible en las precipitaciones que, además, si lo sumamos a los periodos anteriores, llevamos ya con este 3 años de descenso de precipitaciones. Esto nos está diciendo a las claras que estamos en un ciclo claro de sequía. Se nos viene otra vez la sequía encima. La parte buena es que lo que ha llovido lo ha hecho de manera muy efectiva, porque los manantiales están acolmatados. No, ahora mismo no hay problema de suministro de agua. De hecho, las captaciones no están en funcionamiento. Se están utilizando los propios manantiales y eso aporta cierta tranquilidad, pero bueno, no dejamos de lamentar que el año está muy cortito en cuanto a lluvia. ¿Y en residuos urbanos, por ejemplo, y limpieza? Hemos comentado anteriormente lo de la sede propia, ¿no? De básica. Efectivamente, aparte de en cuanto a básica, hay dos licitaciones o dos grupos de licitaciones previstas ahí. Por un lado, el tema de la base, digamos, la sede, la ubicación con la nave de básica, donde estarán las oficinas, talleres y demás. Como te decía antes, estamos pendientes de terminarlo en pocos días. Y hay otro paquete ahí de licitaciones que son los vehículos. Había que licitar 3 vehículos para Ubrique, por decirlo de una manera muy resumida, era un camión grande, uno mediano y uno pequeño. Bien, el camión mediano, que corresponde precisamente al equivalente al que tuvo el accidente en la barrera del Caldereto, que me imagino que vimos por las redes sociales que corrían las imágenes. Eso fue el día 7 de enero, hubo que hacer allí una operación un poco complicada para recuperar el vehículo. Hemos tenido, aprovecho la ocasión para ver que hay zonas en Ubrique que son de difícil acceso con vehículos pesados y además muy peligrosas, con lo cual esto ya nos lleva a que no podemos pensarnos ni un segundo más el cambiar alguna ubicación de contenedores en zonas donde no podemos asumir un riesgo como es meter un vehículo pesado para que en determinadas circunstancias, que no es por fallo mecánico en este caso, es decir, era porque una pendiente con un plano de inclinación muy pronunciado un vehículo pesado y lloviendo, hubo un momento en el que se perdió la tracción y la gravedad hizo su trabajo, como se suele decir, ¿no? Que esto implica eso que te digo, hay veces que se pasa con vehículos por zona con un determinado riesgo que no podemos asumir. Con lo cual, vamos a tener que cambiar algunos contenedores y se está trabajando en esto precisamente, en buscarle ubicación a determinados contenedores en algunas zonas altas de nuestro municipio. Respecto a los camiones, como te decía, bueno, desviarme del tema. Ese camión quedó ya inservible, con lo cual hay que agilizar las licitaciones de los que estaban pendientes. El camión mediano se ha licitado y ha quedado desierta. Se está yendo ahora a un procedimiento negociado para buscarlo en el mercado, porque no se ha presentado, no había un equivalente, con lo cual vamos a ir a un procedimiento negociado. El camión grande no tiene ningún problema para la licitación. ¿Qué pasa? Que el pequeño de todo no existe en el mercado. Tal como nosotros, según han estado viendo, no hay ningún camión en el mercado que reúna las condiciones del que tenemos actualmente, viejo. Se está buscando una alternativa de uno más pequeño aún, que traerá consigo que tengamos que cambiar la ruta, seguramente. Se está viendo eso, la posibilidad de compatibilizar nuevas rutas con un vehículo más pequeño, y cuando se tenga definido ese vehículo más pequeño que tiene una carrocería específica, se licitará conjunto con el grande para que sean compatibles, puesto que uno vierte en el otro. Decir solamente más de limpieza viaria, que tenemos prevista, se están haciendo una limpieza especial de baldeo y cepillado en zonas con verdín, en el que ha habido algunos accidentes y las personas se pueden resbalar, zona Caldereto, zona Algarrobal, la parte trasera del convento, los Nueve Caños y por ahí, y para las noches del 2 al 5 de febrero está prevista una limpieza en profundidad con cepillado, con tres operarios y baldeo para la zona de la Avenida de España, que se va a hacer las noches del 2 al 5 de febrero. Desde aquí, pedir la máxima colaboración posible y a la vez adelantarme un poco, ¿no? Ya pedir disculpas por las posibles molestias que se puedan ocasionar, porque es que esto hay que hacerlo de noche y entendemos que habrá ruido a lo mejor y alguna molestia se puede ocasionar, pero bueno, hay que entender que hay que hacerlo en algún momento. Si te parece, Manu, ahora seguimos para finalizar con Ciudad Ciencia y con también una serie de proyectos relacionados con empleo. Isabel María, si te parece, vamos con el repaso a esas áreas, por ir un poco con celeridad y en ese sentido, por ejemplo, si te parece, podríamos quedarnos con servicios sociales y la labor, ¿no?, que se ha venido realizando en el periodo navideño, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Sí, no hemos tenido ocasión de hacer el balance de servicios sociales con respecto al tema de la Navidad y me gustaría, bueno, pues que supieran los ciudadanos los programas que se hacen desde el Ayuntamiento del Departamento de Servicios Sociales. Saben los ciudadanos que tenemos un equipo de familia dentro de servicios sociales, que la verdad es que funciona estupendamente, y con este equipo de familia, bueno, pues todos los años se hace con los alumnos que tenemos de la biblioteca municipal, se hace en Juvelandia se va un día de recreo con todos los alumnos de la biblioteca municipal. En este caso veíamos también que el equipo de familia nunca había asistido a Juvelandia y veíamos que deberían de que el equipo de familia también se pudiera ir a Juvelandia, ¿no? Pedimos colaboración a la Diputación de Cádiz, la verdad es que nos prestó toda la colaboración y nos dio todas las entradas gratuitas para esta familia. Y decir que fueron en todos los años, bueno, más que no tuvo, este año hemos hecho un pequeño esfuerzo, han ido dos autobuses a Juvelandia y, bueno, la verdad es que nos dicen que los chavales y las familias se los pasaron todos muy bien. Esto fue en IFECA, en Jerez. Decí después que fue el día 29 de diciembre y fueron un total de 126 personas. Con respecto a la cabalgata, bueno, pues la cabalgata de Reyes ya la comentaría mi compañero. Decir también que los Reyes fueron a la residencia de ancianos. Es algo que deberían de hacer, porque aquello está abierto a todos los ciudadanos. El día de que van los Reyes Magos a ver a los ancianos, a los residencianos, y por parte del Departamento de Servicios Sociales, bueno, pues se le hizo un pequeño regalo por parte de los Reyes Magos a todos los ancianos que están allí. Importante también decir que teníamos este año un plan extraordinario de garantía alimentaria. Bueno, y decir que la verdad es que se les ha ayudado en la medida de lo posible a bastantes familias de aquí, de la localidad, y bueno, el total de familias que se ha ayudado con un vale de comida que ha durado desde el día 16 de diciembre hasta el 18 de enero aproximadamente, y han sido un total de 98 familias las que han podido beneficiarse de este programa que se solicitó a la Junta de Andalucía. Esto es con respecto a servicios sociales que hemos estado trabajando con respecto al mes de diciembre y parte de enero. Hay novedades, por ejemplo, en el ámbito de educación, ¿no? Con obras en los colegios. Y además, por cierto, la celebración aquí de las Olimpiadas Matemáticas, ¿no? Que se suele celebrar en otros puntos de la provincia y este año será aquí, ¿no? Pues la verdad sí, es una novedad que ya hemos comunicado a los distintos directores de los institutos y, bueno, se puso en contacto con nosotros la coordinadora de las Olimpiadas de Matemáticas y nos hizo una propuesta de que, bueno, que le gustaría que este año fuera las Olimpiadas de Matemáticas fueran aquí en Ubrique. La verdad, nos pusimos a trabajar en ello y se tomó la decisión de que íbamos a aceptar de que todos estos alumnos es un gasto que hace también la Delegación de Educación en este momento, pero creemos que es importante que se celebre también alguna vez en la sierra y en este caso sea en Ubrique. Sería el 12 de marzo, vendrían un total de unos 300 alumnos, esto implica que vendrían los alumnos y vendrían los familiares, o sea que también sería importante también con respecto a, incluso turísticamente, porque le vamos a preparar también tanto a niños como a padres rutas turísticas por Ubrique para que aprovechen este día. Y esto estaría dedicado a los alumnos de segundo de la ESO, ¿vale? Y como novedad. Después decir que estamos actuando, que la verdad es que los directores de los colegios, la verdad, nos están agradeciendo que estemos actuando en los colegios, porque la verdad es que, por lo que nos dicen ellos, estaban un poco abandonados, en el sentido de que tenían muchas pequeñas obras que no se habían atendido en estos años atrás. Estamos actuando en todos los colegios y la verdad es que todos los colegios, prácticamente desde que nosotros entramos, nos comprometimos que más o menos al terminar del año, en estos 6 meses que habíamos estado, íbamos a hacer pequeñas obras y en ello estamos. Hemos actuado en el Ramón Croza, incluso en el Instituto Francisco Fatou, hemos actuado en el Benafelí, en el Reina Sofía, en todos los colegios estamos actuando y estamos terminando pequeñas obras. Que de hecho, hoy mismo en el Colegio Benafelí se está poniendo las vallas metálicas y las redes para que, en este caso, estaban rotas la parte que separaba el tema de la residencia anciana con el colegio y se están poniendo en este momento, hoy mismo. Pues por conectar un poco, ¿no?, con otros ámbitos relacionados, por ejemplo, infancia o también la Escuela Municipal de Música. Con el tema de la Escuela Municipal de Música, sí es algo que yo quería también destacar, es que también había un aula de la Escuela Municipal de Música en la que los pequeños van a dar clases, en la que se sientan en el suelo, en la que tienen que trabajar los pequeños de otra forma. Y bueno, pues esas aulas llevan muchísimo tiempo, según nos decían, en las que no le hacían ningún tipo de obra, ningún tipo de arreglo. A esa aula tampoco tenía, solamente tenía persiana, no tenía cortina. Bueno, pues hemos arreglado el aula también, el aula de música de los pequeños, en el que se le ha puesto un suelo para que los pequeños puedan sentarse sin coger frío. Le hemos puesto unos gestores también a las ventanas y lo único que nos queda en este caso es pintarlo, que estamos esperando que llegue el buen tiempo para pintar la clase con respecto a la Escuela de Música. Decir una cosa importante que con respecto a la Escuela de Música, que hemos aprobado el reglamento de la Escuela de Música, es algo que llevaba mucho tiempo ahí un poco enquistado y hemos sido capaces, todos los grupos políticos, de ponernos de acuerdo y por unanimidad se ha aprobado el reglamento de la Escuela de Música, que creemos que es algo importante. ¿En cuanto a infancia? En el tema de la infancia estamos trabajando ahora mismo. Para el tema de infancia, junto con la Concejalía de Juventud, estamos ahora mismo preparando cursos de educación vial, ¿vale? Creemos que son dos delegaciones que están muy unidas y tanto infancia como educación estamos trabajando ahora mismo en empezar a dar cursos de educación vial con los colegios y también está con mi compañero Manu con el tema de infancia, con el tema de los parques infantiles que, bueno, que estamos preparando, estamos trabajando para intentar que los parques infantiles también de nuestra localidad estén, los que están mal, ponerlos bien e incluso hacer, si pudiéramos en algún momento, hacer alguno nuevo. En el ámbito vecinal, Isabel María, por ejemplo, en la Concejalía de Barrio. El Consejo de Barrio, estamos ahora mismo, hemos aprobado los presupuestos en este mes de diciembre. Tenemos que sentarnos ahora mismo, valorar el presupuesto que tenemos para el tema de barrio y junto con el Consejo, cuando nos reunamos el Consejo de Barrio, decidir, porque sí es verdad que ellos saben que cuando nos hemos reunido con ellos que tendríamos que decidir con respecto al presupuesto que tenemos este año en qué barrio vamos a actuar para que todo el mundo sepa y por qué. Y generalmente lo que hemos dicho que vamos a hacer, vamos a actuar en el barrio que haga más falta o que más años hace que no se actúa. Entonces, en eso nos tenemos que sentar dentro de poco. Estaremos otra vez en el Consejo de Barrio mirando el tema del presupuesto y en qué asociaciones vamos a actuar. Y si hablamos de tráfico y policía, ¿novedades que pueda haber? Con respecto al tráfico policía, las novedades que vamos a ver es que si queremos que nuestros policías, en este caso, ¿vale?, pues tengan más presencia también, incluso, como hemos dicho, en los colegios. Entonces, la novedad que tenemos ahora mismo es que la policía se va a trasladar también a los colegios, para que los pequeños también sepan qué actuaciones hace la policía, para que en este caso, que también creo que es importante, o por lo menos algo que yo me estoy trabajando con ello, en que no veamos a la policía solamente como una policía sancionadora. Es una policía que nos ayuda mucho en muchas cosas, y de hecho yo le he pedido a la policía que me hiciera un dossier con los servicios que se han prestado en este año, y me gustaría así resaltar también, si os parece, resaltar algunos, para que también veamos que la policía no solamente es una policía sancionadora, ¿no? Entonces, con el tema de, por ejemplo, de asistencia, pues decir, por ejemplo, que se atiende a las personas de la tercera edad, a la apertura de vivienda, a la custodia de la metadona, cuando hay eventos deportivos, por traslado de detenidos, por los cierres de control de horario, por la ocupación de vía pública, por problemas con clientes también en los citados bares, por la venta ambulante, con los temas de incendio, con el tema de los animales perdidos. Yo creo que son por actos vandálicos, por robo, la entrega de documentación, que hay mucha entrega de documentación que tiene que entregar también el tema de la policía, los informes de cambio de domicilio, los accidentes de tráfico. Yo lo que sí querría es que los ciudadanos también vieran o visualizaran o supieran también toda la labor que hace la policía. Y en temas de señalización o... en el plano más general, ¿no?, en cuanto a tráfico que estáis preparando o algún cambio de sentido en alguna calle, digo, si hay algún tipo de modificación prevista, ¿no? Estamos mirando algunas modificaciones, mirando, es verdad que estamos mirando también junto con mi compañero el tema de la parte de los tres caminos, que sabemos que hay pasos de peatones que faltan en Ubrique, pasos de peatones que incluso hay que cambiar de algunos sitios. Estamos haciendo ya mucho en esto. Estamos también con el tema de muchos ciudadanos, por ejemplo, la Barrial Sacrificio nos ha hecho una propuesta de que se quite un aparcamiento y se ponga aparcamiento de moto. Incluso los ciudadanos ya nos están mandando escritos y estamos trabajando poco a poco en muchas pequeñas de estas cosas con respecto a tráfico. Pues hasta ahí el repaso a las diferentes áreas. Había otra serie de cuestiones. Que en el caso de Manu, por ejemplo, como responsable en nuestra localidad del programa Ciudad Ciencia, pues también quería referirse. Recordemos que hay una exposición en torno al agua en el convento de Capuchinos que va a finalizar precisamente este mes, pero que además hay otra serie de iniciativas que van a ir llegando, ¿no? Sí, bueno, en respecto a Ciudad Ciencia, deciros que, como tú bien decías, hay una exposición abierta actualmente, se inauguró el día 8 de diciembre. Se llama La Esfera del Agua y estuvieron por aquí dos personas del Centro Superior de Investigaciones Científicas que nos hicieron una visita guiada a lo largo de la exposición. Esta exposición ha estado abierta desde el día 8 y termina el día 31 de enero. La verdad que el resultado, yo estoy muy satisfecho con este resultado. Los cálculos son que la han visitado en torno a 1.000 personas, es decir... Tengo por aquí el dato, te puedo decir que han pasado por allí 490 escolares concertados, la han visitado 358 personas a título individual, aparte 40 profesores, y hoy mismo, sin ir más lejos, tengo entendido que hay concertada la visita de 70 escolares más. Es decir, se ve a las claras de que el tema científico debe tener un papel protagonista dentro del ámbito cultural de nuestro municipio, y además en este caso, que es una exposición más que avalada por el CSIC y es divulgativa respecto a algo tan importante como el agua, ha quedado patente que ha sido un recurso pedagógico, didáctico, en el que se han apoyado todos los centros educativos de nuestro municipio, con lo cual más que satisfecho con cómo se ha llevado a cabo esta exposición. Se ha elaborado además un dossier, digamos, más que un dossier, es un documento donde los usuarios, los visitantes pueden opinar sobre el mismo. La técnico municipal que está llevando esto, María Campos, está haciendo un esfuerzo en divulgación, en comunicarlo a los colegios, y está recabando esa información de cara a ver qué resultado ha habido y cómo podemos mejorarlo además. Ciudad Ciencia no termina con esto, es decir, esta era la primera de las actividades con la que hemos inaugurado nuestra adhesión al proyecto y ya tenemos en puerta la segunda actividad. Va a ser un taller, se llama Tocar y Oler con el Cerebro, y la tenemos prevista, si todo sale bien, estamos buscando la ubicación, porque es más interactiva y está prevista, si ya te digo, si encontramos el hueco donde poderla realizar, para la tercera semana de febrero. Igual vendrá alguien del CSIC y bueno, y hará un taller más interactivo. Me decía que hacía falta que hubiese un aforo de en torno a unas 50 personas con agua y demás para ver cómo se desarrolla este taller. Además tenemos solicitado otras actividades como The Big Bang Theory, es decir, unos monólogos, actuaciones teatrales, visitas, etcétera, que como ya informé cuando estuve por aquí, queremos ir haciéndolo de una manera continua, sin prisa pero sin pausa, para que esté plenamente integrada en la agenda de nuestro municipio. Y otra cuestión, ¿no?, a la que os quería hacer referencia, vienen al hilo, ¿no?, de una serie de medidas en torno al fomento del empleo, el impulso del empleo por parte de la Junta de Andalucía, en la que van enfocadas a los jóvenes que deben estar inscritos dentro de lo que es ese programa de garantía, ¿no?, juvenil, y por tanto se trata un poco de instar a los jóvenes que nos estén escuchando a que se inscriban para poder beneficiarse. Claro, sí, haciendo un poco de darte la información completa, el día 12 de enero se publica la ley 27/2015 de la Junta de Andalucía de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad de empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo. Esto está dotado con 331.260 euros para Ubrique, para el plan empleo joven, es decir, son personas de 16 a 29 años, y 272.607,63 para el empleo más 30, personas, como bien dice el nombre, de más de 30 años, o de 30 años en adelante, mejor dicho, para cubrir, para que no haya, no parezca que los de 30 se han quedado en medio, sino que es de... El primero es de 30, menores de 30, y el resto es de 30 en adelante. Importante, como tú bien decías, aquellas personas que puedan resultar, que puedan aprovechar, digamos, el plan juvenil, el emplea joven, es requisito que estén registrados en el Plan Nacional de Garantía Juvenil. Para esto, desde el Ayuntamiento se ha habilitado, ¿no?, el centro de Información Juvenil. Sí, se pueden dirigir directamente allí, a la Casa de la Juventud, al Club de Empleo y al Orienta, donde se le facilitará el registro, porque ya te digo que es una condición sine qua non para poderte beneficiar o poder acceder a este programa. Pues un tema destacado, porque estamos hablando de 600.000 euros en ayuda, en el caso de Ubrique, para la creación de empleo con estas características. No sé si hay un número determinado de personas concretas que se puedan beneficiar, va a depender del número de personas que lo soliciten. Esto va a depender mucho del tipo de los perfiles, es decir, cada perfil viene determinado por una cuantificación y en función del número de usuarios con esos perfiles determinados tendrá una cuantificación económica que es la que te va a condicionar al final el límite de usuarios, digamos, de personas que se puedan beneficiar del mismo. ¿Y por cuánto tiempo sería? El dato creo que son 6 meses de contrato, es el de dos a 6 meses, está oscilando. Así que bueno, pues para todos aquellos jóvenes, bueno, y también mayores de 30 años, como veíamos, ¿no?, pueden ya ir inscribiéndose, deben ir inscribiéndose. Esto es condición para los jóvenes, ya te digo, de 16 a 29 años tienen que estar inscritos en el Plan Nacional de Garantía Juvenil. Uh-huh. Y aquellas personas que quieran beneficiarse, que lo estén pensando ahora mismo, que claro, es una oportunidad. Claro, pues lo suyo es que la capacitación que esa persona tenga la tengan actualizada en el servicio de empleo. Uh-huh. Es fundamental porque todo va a ir a través de una convocatoria, a través de los servicios de empleo. O sea que es el SAE el que lo organiza todo, por tanto no hay que ir al ayuntamiento a solicitar nada. No. Todo, es decir, se verán las necesidades que tenga nuestro municipio y en base a esos perfiles habrá que ir a la oficina del Servicio Andaluz de Empleo, donde se convocará para seleccionar el personal. Importante que todo el mundo tenga, yo siempre digo lo mismo cada vez que alguien me pregunta con una cualificación u otra, actualiza tus datos y que estén siempre lo más acorde a tus capacidades para que pueda al menos salir como candidato. Y el paso previo e indispensable, la inscripción en la garantía juvenil. Efectivamente. Bueno, pues nos vamos a quedar con esos temas en el ámbito más genérico, y si os parece vamos ya con las preguntas, porque además han ido acumulándose un buen número de ellas. Comenzamos, por ejemplo, con una cuestión relativa al camino de Benaocaz. Un vecino que quiero hacer hincapié en el hecho de que en campaña todos los grupos políticos se comprometieron en darle una solución a su problema y aún no se ha planteado nada. También comentó el delegado de obras que iban a limpiar las cunetas y tampoco se ha realizado esa mejora, señala. También dice que desde el equipo de gobierno se están anunciando muchas actuaciones, pero que ninguna contempla esa zona, Camino de Benaucaz. Camino de Benaucaz, yo recuerdo cuando visité la zona y nos comprometimos a plantear y buscar soluciones y alternativas. Ojalá tuviese yo la solución en la mano cuando afecta a tanta gente como a Consejería de Medio Ambiente, Cultura, etcétera, etcétera. De hecho, no es que no se haya hecho nada. Se la ha trasladado al delegado del gobierno cuando estuvo por aquí. Y así se hizo eco del mismo y se tomó nota. Allí, además, hemos estado haciendo actuaciones. Puedo recordar la actuación en el muro de la trasera de la calle San Blas. Y efectivamente nos comprometimos con los vecinos a que íbamos ahí haciendo actuaciones para mejorar la pavimentación de hasta donde podemos llegar. Y seguimos manteniendo ese compromiso. ¿Qué pasa? Que tenemos los recursos que tenemos y Ubrique le van saliendo agujeros por todas partes y más los que ya tenía. Tenemos que ir priorizando y prácticamente como sobre la marcha, es decir, pero vamos, que el compromiso de mejorar hasta donde podemos llegar sigue existiendo. Hasta donde podemos llegar es la trasera de la calle San Blas. Bueno, pues más cuestiones que, por ejemplo, nos apuntan en este caso, a través de Line, mi pregunta, bueno, pues es algo que además suele repetirse cada semana, la caca de los perros hay quien la recoge. Mi pregunta, ¿quién recoge el pipí? ¿Los jardines del ministro Fernández y su vida parlamentarios huelen a pipí? ¿Son muchos perros en esa zona? Respecto al tema de... Es precisamente uno de los que... El tema de las cacas de perro que ya venimos tratando de largo. Y ya nos hemos planteado, hemos visto que el tema de la sensibilización, por algunos, hay que dejar claro que es por algunos, no ha tenido mucho éxito, con lo cual vamos a hacer un plan integral para el tema de las cacas de perro. La alcaldesa dio cuenta en pleno, lo ha comentado por aquí, y bueno, me hago eco de sus palabras para trasladarlas aquí. El plan va a consistir en, primero, una carta a los usuarios identificados de mascotas, ¿no? Recordándoles, informando sobre las ordenanzas y las obligaciones. Repito, la carta, como no tenemos nombre y apellido de quién es el que no cumple con su obligación moral y civil, porque si no estaría denunciado, como no tenemos ese nombre, tenemos que dirigirnos a los usuarios que tenemos identificados en el censo, para recordar esa obligatoriedad con las ordenanzas. También la segunda parte irá un plan de sensibilización dirigido a través de cartelería con los centros de mascotas, ventas de animales, veterinarias, a las asociaciones de vecinos. Y la tercera parte del plan, que ya no hay más remedio que intensificar la labor sancionadora de la policía. La parte de sensibilización y de información va a pivotar, por supuesto, por el Consejo Sectorial de Medio Ambiente, que tiene que ser conocedor de todo esto y donde se recabarán opiniones y tareas que podamos llevar a cabo de manera práctica. Una pregunta, iría en torno a seguridad ciudadana, pero bueno, se puede igualmente no relacionar evidentemente con la policía. Una vecina dice que en la zona del Paseo del Río, que comunica la Plaza de los Ejércitos con la calle Pasadilla, todos los días un grupo de personas toman drogas o incluso se pinchan sin importarles la hora ni el hecho de que enfrente haya un colegio. Comenta la oyente que ha pasado varias veces con su hijo y ha visto cosas que no debería por su edad y pide una solución. La verdad es que no tengo constancia de ello. Lo que sí es importante, yo le diría a esta vecina, yo de hecho me voy a hacer eco y se lo voy a decir a la policía, pero desde aquí le rogaría a esta vecina o a cualquier vecino que lo viera, pues que lo denunciara, que denunciara los hechos. Simplemente tiene que llamar a la policía o a ir a la jefatura y decir lo que está viendo. De todas maneras, yo tomo nota y se lo haré llegar. Nos vamos hasta el mirador de la Viña del Perro. Un vecino pregunta por la piedra desprendida del mirador de la Viña del Perro. Lleva tiempo sujetada por alambres y corre peligro de caer en las viviendas. La viña del perro, es verdad que nos comunicaron que habían visto que los tensores que tenían la piedra se habían soltado algunos, que llevaban otros más tiempo sueltos y demás. Esa, junto con otras que ya nos habían dado información los vecinos, nos hemos dirigido también a la delegación del gobierno a través del 112, en este caso han sido dos escritos. Uno, a la delegación del gobierno, para que a través del 112 haga una valoración de riesgo de nuestro perímetro y de nuestro municipio, es decir, estamos orográficamente donde estamos y queremos que nos valoren exactamente cuál es lo que tenemos y cómo está. Y además le hemos mandado otro escrito a Diputación pidiéndole colaboración para el mantenimiento y la reposición de lo que ya está sujeto, de alguna manera. Paralelamente, para que no se pierda ni un segundo en eso, ya hemos contactado con una empresa de tratamiento vertical y le estamos pidiendo presupuesto a otras dos más para acometer las medidas de precaución que están en nuestras manos. Uh-huh. Pregunta ahora sobre la recepción de la TDT, que bueno, en determinada zona, por una cuestión que ya se comentó en su momento, pues ha habido problemas, no solo aquí, sino en toda España, en diferentes lugares, zonas rurales, sobre todo y demás. Un vecino de la zona del Parque Rafael Alberti comenta que tiene problemas con la recepción de la TDT, comenta que llamaron a la empresa, llega a 800 y le colocaron el filtro, pero aún así siguen con problemas. Ya nos escapa un poco de nuestro ámbito, es decir, esto es una orden ministerial que marca la frecuencia en la que se debe de emitir. Sé que se preveía el tema de que podía haber algún tipo de problema y que se iban a habilitar unos filtros, pero una vez instalados los filtros ya no sé si es un problema de orientación de antena, de calidad de cableado, de... vete a saber, no es verdad que no te puedo, sí, la verdad no que te puedo decir, correspondería porque, más a la ayuda, incluso claro, que, es un que tema se más puntual, claro, los técnicos que hayan llegado, efectivamente, que le podrán a lo mejor orientar sobre cuál es la posible solución. Una vecina comenta que en la calle Guadalquivir y calle Segura, la barriada Sacrificio, hay dos plazoletas y están completamente abandonadas, hay mucho verdín y están muy sucias. Me tomo nota porque, bueno, es una larga lista de cosas que están en un estado un poco, bueno, mal, así que me lo anoto. Pues de la barriada Sacrificio a la barriada Andalucía, un oyente dice que la zona Hipersol, por la zona de la entrada a la barriada Andalucía, que está en muy mal estado y lleno de baches por toda la zona, también pide la limpieza del verdín en otros lugares, por ejemplo la barriada 18 de Julio, donde viven muchas personas mayores y corren el riesgo de sufrir caídas y resbalones. Respecto al verdín, como te digo, se está actuando en aquellos sitios que se ha identificado, le pasaremos nota también al servicio de básica. Y respecto a los baches, decir, bueno, todo el mundo vemos que, yo cada vez que vengo lo digo, es verdad, a mí me duele ver que no hay una calle en Ubrique que esté medianamente bien. Y además con el problema de que se ha asfaltado sobre asfalto, eso provoca que se despegan los trozos de asfalto. Ahora mismo, con la viabilidad presupuestaria que tenemos, lo que he hecho yo es encargar precio de al asfalto en frío, voy a intentar que no volvamos a echar más, en la medida de lo posible, hormigón sobre asfalto, porque el día que podamos permitirnos asfaltar una calle, vamos a tener un problema de que no se va a poder ir levantando sobre la marcha, vamos a tener que tener a alguien delante quitando el hormigón antes de poder asfaltar. Por lo cual, al menos poder tener asfalto en frío para el bacheo. Hemos pedido también la ficha técnica de un producto que nos presentaron, que nos podría servir para los pequeños baches, que nos dicen que queda igual que el asfalto en caliente. Le he pedido la información técnica, la ficha, presupuesto y la rentabilidad, en el sentido de este bote, ¿para cuánto me da? A ver hasta dónde podemos aprovechar y bueno, y ojalá podamos acometer el asfalto de alguna calle de manera integral. Es verdad que hay un montón de baches, de badenes, es decir, son un montón de cosas que tenemos que ir haciendo casi casi sobre la marcha. Una pregunta quería en torno al área de Concejalía de Policía. Un oyente pide remedio a la práctica de algunos jóvenes de derrapar con los coches en la plaza de Las Palmeras. Sí, nosotros hemos tenido conocimiento de ello y de hecho yo tengo constancia que la policía más de una vez ha actuado allí e incluso ha llegado a sancionar a algún vehículo. Desde aquí también le animo que si en el momento que vea algo, porque claro, la policía pasa, da sus rutas y pasa de vez en cuando, en el momento que vea algo, por favor, que avisen a la policía. Porque ya de hecho tenemos constancia y como y vuelvo a decir, ya se ha sancionado algún vehículo porque ha estado haciendo esta. La verdad es que en esto, como en otra serie de cuestiones, es muy importante la colaboración ciudadana, ¿no? Digo, para el momento en concreto en el que se efectivamente produzca. Nosotros, es verdad que por la llamada de uno de los vecinos se personó la policía y fue cuando se sancionó a esta persona, pero claro, como ya digo, en cuanto vean algo, yo les animo, por favor, que llamen a la policía para que vayan y no se vuelva a ocurrir este hecho. A través de Facebook, ¿cuándo van a realizar mejoras, obras en la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, Mentra Agua, y habían quedado en arreglarlo, un problema por tanto concreto, y hasta el momento han pasado 2 meses? Sí, ese es un problema muy concreto y además te puedo dar el dato concreto. Esto es una casa que está debajo de la carretera, donde nadie espera que haya una casa, porque más que nada porque la carretera tiene propiedad vertical para arriba y para abajo, es decir, no puede haber nada por encima de la vertical de la carretera y nadie espera que haya nada por debajo de la vertical de la carretera. ¿Qué pasa? Que cuando se arregló al final de la calle San Sebastián, cuando se acometió el cambio del pavimento, hubo una parte final en la que es verdad que estamos esperando que vengan a todavía faltar en caliente, ya se le ha reclamado 2 veces a la empresa. Y estoy pendiente de que se asfalte en caliente. Lo que queda por hacer ahí es, bien, ese, como ya te digo, no tenemos recursos para asfaltar en caliente nosotros, tiene que venir la empresa, que además nos lo debe, no es que haya que encontrarlo, es que nos lo debe. Además, quiero aprovechar esa zona para poner una arqueta en medio de aquel cruce que viene de la calle Magdalena, porque el agua que baja por allí podamos recogerla y de manera que no haya que estar pendiente de que vaya en los colaterales de las arquetas. Decirle a este vecino que conozco, sé perfectamente quién es, sé perfectamente cuál es el problema, pero también tiene que ver él que el problema es que nadie esperaba que hubiera ahí una vivienda. Vamos a arreglarlo en cuanto tengamos el recurso. Por cierto, que acabamos de cortar ahora mismo la conexión o la posibilidad de dar paso a las preguntas de nuestros oyentes, porque es imposible, se están produciendo un buen número y tenemos por aquí alguna acumulada con poco tiempo ya, así que vamos a ello. Un vecino pregunta que cuándo van a limpiar y arreglar los jardines de la calle Rosario, comentan que están en estado de abandono. Pues me tomo nota y se lo pasamos al compañero para que lo meta en la lista de jardines y demás que tienen que ir arreglando. Sobre el camino de Benaucaz, un vecino dice que el arreglo de un muro no es la solución del problema. Pregunta si existe un plan integral para el arreglo completo de la zona. El arreglo del muro no es parte del plan, es parte de un accidente que hubo. Es decir, allí se le fue un coche, le dio un golpe y tiró el muro. Se ha repuesto el muro, no es parte del arreglo. Allí quiero repetir eso, la idea es mejorar el pavimento hasta donde podemos llegar, que repito que es el límite con la calle San Blas. Una oyente pregunta que para entrar en básica, si es necesario entregar allí el currículum o existe bolsa de empleo. Tengo entendido que se abrió un periodo de selección con una bolsa y para una bolsa, es decir, se recogieron los datos, un formulario de registro y se recogieron, ya te digo, los currículum y el registro de personas interesadas en entrar en básica. A fin, ¿no?, de mejorar la plantilla, porque tengo entendido que aquello era para, en caso de una baja determinada, un momento puntual, pudiesen tirar de alguien. Ahora mismo no me consta a mí de que esté abierto ese periodo. De todas maneras, si quieren pasar por allí, preguntarle directamente. Es una empresa mancomunada que en la selección de personal no tiene nada que ver el ayuntamiento. En cuanto a personal, pues la verdad es que es una pregunta también de personal, pero también dice una vecina que cuándo se abrirá la bolsa para asistentes de ayuda a domicilio. Pregunta que por los requisitos para acceder a la misma. La bolsa, estamos pendientes de la... En el Pleno se informó también del tema de bolsa. No es concretamente para ayuda a domicilio, sino la bolsa del ayuntamiento. Y sé que estamos, porque hemos estado teniendo reuniones para con los diferentes grupos para sacarla lo antes posible, pero no sé si es porque esto ha estado en antena, hemos estado hablando y se ha traído la información del tema de bolsa. No tiene nada que ver esa bolsa con la bolsa del ayuntamiento. De todas maneras, la compañera Isabel Mari te podrá dar un poco más de información sobre este tema. Con respecto a la bolsa de ayuda a domicilio, la bolsa de ayuda a domicilio está cerrada, pero no es que está cerrada porque nosotros hace Hace como unos 8 años hubo unas oposiciones en las que hicieron unas oposiciones y aprobaron 9 auxiliares para entrar en las plazas en ayuda a domicilio. Y resulta que, bueno, pues en aquel tiempo se decidió por quien estaba gobernando en aquel tiempo de que entrarían nada más que 5 personas. De hecho, 5 personas nada más fueron las que entraron a trabajar en la bolsa de ayuda a domicilio. Nosotros nos hemos hecho el compromiso, que de hecho tengo una reunión esta semana con las demás trabajadoras, hemos hecho un compromiso con las 4 restantes que faltaban por entrar en esa bolsa de trabajo, que son las 4 personas que van a entrar en esa bolsa de trabajo, y decir que aparte de las 4 personas que van a entrar nueva porque le correspondía, porque aprobaron sus oposiciones legalmente, pues tenemos una en esa misma bolsa había una gente en lista de espera que sería la gente que se llamaría para tema de bajas y tema de enfermedad o tema de vacaciones. O sea, que es una bolsa que no se va a abrir porque es una bolsa que tiene suficientemente gente ahora mismo y son gente que aprobó unas oposiciones y que tienen derecho a entrar. Una cuestión, esta vecina seguramente no ha estado escuchando al principio, pero de todas formas traslado el tema al que te has referido al principio en tu intervención, Manu. Una vecina pide el arreglo de la plaza de los garajes de Ramón Crosa y la plazoleta de la barriada Antonio Vega, ambas están en mal estado. Sí, bueno, como tú decías, lo comenté antes, se ha pedido ya el plan provincial 2016 y es la obra que hemos pedido para esos planes provinciales. Bueno, repito un poco muy brevemente. No solo la idea es rehabilitar toda la zona integral, toda la plaza, las 3 plataformas que tienen, arreglamos así el problema de que se calan y que pretendemos darle un poco de vida a la misma. Y además, ya para finalizar, un oyente denuncia que ayer en la calle San Miguel unos individuos tiraron contenedores al río. Esta vecina les recriminó, pero más tarde lo hicieron. Pide que se ilumine la zona para evitar este tipo de actos vandálicos. Efectivamente, tenemos noticias de que han tirado los contenedores al río. Nos hemos hecho eco, ya se ha dado el parte para estarán recogidos o recogiéndose. Y me anoto la sugerencia de iluminación, pero bueno, esto es más de educación, civismo, comportamiento, etcétera, etcétera. Que además, si es verdad que si está mejor iluminada la zona, pues a lo mejor le cuesta un poco más de trabajo. Pero yo creo que les ha costado bastante trabajo coger 2 contenedores, además con basura dentro, y tirarla al río. La verdad es que hay que ponerse, Hay que tener ganas de hacerle daño al municipio y a cada uno de los vecinos de Ubrique, porque tirar basura al río nos puede costar una sanción. 2 contenedores completos, porque ya he visto alguna imagen, además, directamente al río. Bueno, por line, la verdad es que decíamos que era al final, pero bueno, dos preguntas más que acaban de llegar, ultimísima, bueno, en los últimos instantes. Por line, por ejemplo, hablando de cacas, ¿por qué no echéis un vistazo al llano del Paseo de las Costureras? No podemos ni abrir las ventanas por el tema de pis, cacas de los perros. Es lo que te digo, es un tema que se está repitiendo a lo largo y ancho de todo nuestro municipio y que lo queremos abordar con un plan integral. Y ya por correo electrónico también veo que querían preguntar a los integrantes del equipo de gobierno si tienen conciencia o conocen algo sobre la Plaza de Toros, es decir, si tienen alguna información sobre si habrá algún espectáculo taurino, así como si actualmente tiene o no empresario, y bueno, pues cuál es en sí, si no tuviera empresario, cuál es la razón por la que no se cuenta con ninguno ahora mismo. Es un tema que está trabajando directamente el concejal de delegado de Cultura y Festejo. Sé que se está reuniendo con gente, que está viendo las posibilidades de sacar una licitación, de ver cuál es la mejor manera de sacar la explotación y está en ello. O sea, que lo más que puedo decirle es que sé que está dedicado a ese tema. Pues ha sido un buen número de preguntas y decimos por qué al final hemos tenido que detener la recepción de todas esas cuestiones para llegar en nuestro tiempo justo 1:20 con esas últimas preguntas nos vamos a quedar, aunque no sé si Isabel María, Manu, alguna otra cuestión que en principio queráis destacar y que se haya quedado en el tintero. La verdad es que han sido muchas las que hemos Bueno, preguntado. No, nada más, solo quizás informar que mañana se va a proceder también a la firma la adhesión de nuestro municipio a la Red Local de Acción en Salud, que es algo importante. Siempre hemos defendido que salud, la salud va más allá de curar. Es decir, esto es una iniciativa en la que ya estuvo por aquí el jefe de Servicio de Salud Pública y nos explicó a toda la corporación y agentes del centro de salud y algunos asistentes más la importancia que tienen los buenos hábitos saludables, la alimentación, en medio ambiente, etcétera, en prevención de enfermedades, con lo cual es la mejora de, que redunda en la mejora de salud. Mañana Ubrique va a formalizar su adhesión a este proyecto. Uh-huh. Pues con ese último apunte nos vamos a quedar. Isabel, no sé si algo más que señalar. Nada, con el tema de la última pregunta, que con el tema del paso de las costureras, con el tema de los perros, yo lo único que pido también es que la colaboración ciudadana, y que nosotros también vamos a decir que si en algún momento ven algo, pues que por favor también puedan denunciar incluso a la policía, porque sabemos que hay mucha gente que a lo mejor no se atreve. Decir que no pasa nada por denunciar a cualquier persona que esté haciendo eso, porque sin colaboración ciudadana no podemos ganar esta batalla. Pues ahora sí, con ese último apunte nos vamos a quedar. Isabel María Bazán, concejal de Servicios Sociales, Educación, Escuela Municipal de Música, Barrio, Infancia, Tráfico y Policía, y Manuel Ángel Chacón, delegado municipal de Urbanismo, Vías y Obras, Agua, Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria. Muchísimas gracias por habernos acompañado, y gracias, por supuesto, también a los oyentes por esa gran cantidad de preguntas planteadas. Efectivamente, gracias a todos y a vosotros especialmente. Muchísimas gracias. Buenas tardes.